del día 4 al 6, los medios de difusión masiva de Rusia, Siria, Irán, India, Indonesia, Myanmar, Japón, Líbano, Egipto, Argelia y Checo divulgaron la charla del portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea en relación con que el Consejo de Seguridad de la ONU volvió a fabricar la resolución de sanción censurando el lanzamiento del cohete balístico de Corea efectuado para el fortalecimiento de la fuerza nuclear.